Desde lo más profundo de tu alacena, después de haber devorado decenas de comidas de tu refrigerador y el atún, Gordaime Mizukage vuelve de nuevo a las transmisiones para complacerlos con sus indignaciones. ¡No! Y salidos del salón de tatuajes y con piercings, güey. Bueno, Nagato Pain, sí. Nuestro invitado especial de NWR 005. Oh, y es nuestro asistente, es decir, nuestro asistente de producción. Sí. Anda, Naga, ve a producirme un bagel con queso. ¿Algo más? Y un refresco. Ah. Bueno, ¿qué onda? Soy Lin Fu. Bienvenidos a la quinta transmisión de NWR. Y yo soy... No tengo identidad. Cállate, Naga. Sí, bueno, aquí viene mi compañero. Ashura Kusanagi. Ashura Kusanagi. Bueno, socio, ¿qué onda? ¿Cómo estamos después de un mes sin grabar? Muy tranquilo, relajado, después de tomarme mis vacaciones sin tener que molestarme en que me digan... ¡Voy a grabar! Bueno, sí. Si no, tú, voy a llamar a tu celular. Sí, si no, no tienes celular. A tiempo. Como iba diciendo, si no, llamaré a tu celular... Bueno, no tienes, la neta no vale la pena. Eso calienta pañales. Bien dicho, Miso. Bien, después de todo este largo tiempo, pedimos una larga disculpa, no, ya que no. Por culpa de Ashura, ¿eh? Y que sus videos que se los dio la mamá para que los guardara en su computadora, bueno, en fin. Después de un largo mes de vacaciones, es la quinta transmisión. Y si no comenta, no vamos a volver a grabar. Estas son algunas de nuestras dificultades por tener dos invitados a la vez, como pueden ver. ¿Cuál? Naga y Miso. No, pero ¿qué tiene? Departamento muy chiquito. Ay, que te valga, pues. A ver, pues. Sí, apenas que vamos en el depa. Pero bueno, ahora tenemos mucho que comentar. Después de todo un mes de esperar, tenemos mucha información. Y que comenzamos con saludos. Y queremos que comenten. Ah, sí, y comenzamos con saludos. Bien. A ver, pues. El primero es de Mafe. Dice que se rió mucho con la grabación anterior, que hasta su mamá se rió. Dice que tenemos voz cantarina y que nos burlamos de su canción, la de No Saltar. Ah, no nos burlamos. ¡Mafe, no saltes! Y también dice que pobre gato, de nuevo. Y que va a poner nuestras voces en un villancico, pero ya Navidad pasó, ya no es Navidad. Dice, fíjense en sus comentarios. ¡Opa! ¿Qué tan cruel lo del nene con cáncer? Ah, pero él se lo buscó, ¿para qué tiene cáncer? No sé. ¡Misu, deja ahí! ¡Ah, chingados! Yo me encargo. ¡Misu zofílico! Bien, vemos. Y que en fin, que le gusta mucho el NWR, que es lo único que importa y que espera ansiosa para esta transmisión. Mafe me estuvo molestando 3 días seguidos para que grabáramos. Y ya, Mafe, feliz, ya es nuestra grabación. ¿Eh? Y bueno, ¿con qué comenzamos, socio? Pues vamos comenzando con un buen platillo porque tengo mucha hambre. No. ¿Qué vamos a comer? No sé, pollo. Rata. No. No acabamos, oye. Y estás viendo cómo es el que se aguanta el chico. 2 años ahí nos aguanta. Bueno, a ver, Misu, Naga, vengan y preséntense. Con ustedes los dejamos con el señor Nagato Pain. El señor líder de Akatsuki, el tercero. Porque cierta persona ya mató a los primeros dos. Ay, es que es mi camino ninja. Ya, deja hablar al señor Naga. Estoy tan triste. ¿Por qué, Naga? ¿Por qué? Porque soy líder de Akatsuki y tú sabes la renuencia que tienes a matar. La maldición de los líderes. Además de que después de esto no volveré aquí. Ah, no, sí, sí, se preguntaban cómo era la voz de este tipo. Esa es. Ahí está. Mucha gente ya lo sabe. Lo sabemos. Pero no muchos. Tiempo. Escuchen. Parece que me hizo trágico los departamentos. Las caras que pone. Ahora, Misu, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes. No. Buenas tardes, Misu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oh, bueno, ya no vengo tan indignado. Hey. Eso es bueno. Sí, cuéntanos qué ha sido de ti, cómo estás. Se ha puesto más gordo. ¡Aguas, flaquito, cabrón! ¿Estos villancicos o esta temporada? Toda la gente ha esperado que te indignes, Misu, por un mes, así que hazlo. Pero no le pegas a nadie. No, soy líder Akatsuki, estoy flaco. Sí, como poco, no. ¿Y tú de qué te ríes? ¿Tú qué? Ay, sí, nomás porque nadie defiende la aldea de Konoha. Konoha ya es caca, ya. O sea, ya es de la niebla y de Akatsuki. O sea, ya es el nuevo regalo para el nuevo jefe. ¿Y tú de qué te ríes, pinche cabrón? Ashura, pinche bebé. Miso, no puedes decir malas palabras porque te vas a un público de niños. Chico, pañales. ¿Qué? ¿Qué? Ok, creo que ya ha sido de nuevo la indignación de Misu, ha sobrepasado los límites de la paciencia de Ashura. Naga, si no te para cuando... No, estás, güey. Bueno, hoy ya llevamos casi 6 minutos, por lo que mandaremos ya la primera canción. Mira, estás loco, aguanta. ¡Algo más! Como diría mi buen amigo de Tepito, llamado Link U, Tepito. La canción es Tanque Joe... Sí, búrlate. De Bleach. Perdón. No, no es cierto. La canción es Thank You de Bleach, but de Himeo. Ah, sí. La anterior transmisión la había pedido, pero no la pusimos porque se nos pasó por la pereza, supongo. Y aquí la tenemos. Bueno, Thank You de Bleach. できるよ 実を支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディアプリシエーションな気持ちを届け、いつもありがとう、本当はありがとう、たとえどこに立って君の存在に感謝してるよ。 ¿Qué pedo? Ah, ya. ¿Cuál fue la canción? Thank you. Thank you, por favor. A ver, ¿quién te pidió tu opinión? A ver, como podrán ver, al tener dos invitados al mismo tiempo, somos cuatro personas en el mismo lugar, por lo que muy frecuentemente tendremos discusiones. Perdónenos por eso. Pídanle que lo calle. Cállalo. Eso va. Bueno, socio, continúa. Como les iba comentando, pequeños va de nuevo, toma dos. Como les iba comentando, pequeños jóvenes ilusos, perdón, ilustres. Ay, canijos, se me olvidó qué decir. No, pues nada, mejor empieza a hablar del foro o de qué hablamos. Noticias y novedades. Ay, qué aburrido. Ay, un orden, como siempre. Sí, como siempre, el orden de Tinkfu. Bueno, no. Amarte yo. Bueno, noticias y novedades. Naga, te pediré que aquí suscribas a mi compañero de programación, sí. Sartorius, para que me ayudes a contar el manga. Genial. Bien, con ustedes Nagato Pain, señores y señores. Sí, porque sé más que Sartorius. El manga, desde que el manga que último, bueno, cuenta toda la batalla de Danzo contra Sasuke, que ha sido los últimos mangas. Bueno, pues no es tanto, nada más se resumen que, pues, Sasuke está peleando contra el Danzo, se revela otra habilidad del manga Kyosharin. Es una batalla más que nada Genjutsu contra Genjutsu. Sí, pero a lo mejor el Izanagi ya no va a tirar mucho el tiempo. Oh, el Izanagi, cuéntanos qué es el Izanagi. El Izanagi es una técnica, un Genjutsu tan poderoso, también llaman el Genjutsu perfecto porque puede tornar hasta la mismísima muerte en una ilusión y hacer que pues no suceda. Uh-huh. Sencillo. Esta técnica se supone que cuando lo utilizas pierdes el Sharingan o te haces ciego, prácticamente te quedas ciego. Pero Danzo, lo interesante es que tiene alrededor de 8 Sharingans en su brazo y es lo que usa para usar esa técnica más de una vez. 10 Sharingans, gracias Miso. Tenemos mucha información, ¿no? Sí, y bueno, después de eso ya Sasuke y Danzo pelean cuerpo a cuerpo, se revela que Danzo tiene parte del gen del primer Hokage, por lo que también puede ser el elemento madera. Lo que es Danzo es como una combinación del clan Uchiha y el clan Senju, así que es muy cabrón. Por eso, los dos mejores clanes del mundo. Yo sé, no, y combinados en esa. Y una así es que le dio sus pataditas. El Susano de Sasuke es la onda. Yo sé, en lugar de la espadita. Bueno, no. La espadita jodida. La espadita es... y la. La jodida es espada. Es jodida la mierda. Sí. Esa espadita nomás te corta y ya perdiste. Sasuke es gay. Es igual, pasa lo mismo con una espada normal. Te bueno, mueres. Pero en lugar de eso. No, pero en eso te encierran un genjutsu y decía. Pero es de felicidad, por si no sabías. De hecho. Pero sí, de hecho, sí. Ah, y bueno, en lugar de esa espada y el escudo, tiene un arco y una flecha. Todos, sí, que saben lo peor. ¿Ya viste cómo los hace? La flecha la saca de su boca, así como un aliento, así como exhalando fuego. Cierto. Y pues todo eso genial. Es de así, de viene de un fuego tan místico y poderoso. Bien genial, la neta. O sea, y pues el último manga se trató de. De eso. Pues de un bueno, de hecho, acá. También sabes que ya aprendí a usar el Tsukuyomi con el tiempo. Porque metió a un genjutsu a Danzo para hacerle creer que un tenía el último ojo abierto, pero no. Y aún así Madara revela que todavía el Tsukuyomi no es lo más chingón que se puede hacer. Ya sé. Que y está como la mitad. Sí, bueno, la último manga fue de... ¿Qué fue el último manga? De se llamaba Sacrificios, creo. Ah, cierto. 480. Que, sí, y que ya... Sasuke ya metió en ese Tsukuyomi a Danzo, tomó ventaja sobre eso... Y al final, Sasuke, liberando su otro ojo Mangekyou, atravesó a Danzo y a Karin, porque lo usó como escudo, a los dos, al corazón, con un... ¿Cómo se llama? Reikirin, ¿no? Es un Kirin, pero sabe. Bueno, Kirin, pero en menor proporción. Y los atravesó en los dos en los corazones y pues en los acabó. Yo lo vi y pensé que le había atravesado, no sé, a esta Karim por otro lado que no era mortal. Y a ver, ¿quién pensó más? yo pensé más. Bueno, a ver, de lo demás nos pasamos a esta dudas, quejas, sugerencias y avisos. ¿Vos de eso? Ay, luego lo hago con el orden. Oh. Qué nena. A ver, Naga, ya quítate de mi lugar. Pues. Bueno, en esto se quedaron dos reglas. Esas las acabo de poner apenas hoy, así que muchos a lo mejor no las han visto. Estas dos reglas dicen... Estás comiendo esta mate. Estas dos reglas dicen que en las aldeas, en cada una de las aldeas se tiene que poner, como venía diciendo la sugerencia de Kalim, las especialidades de cada aldea, y si se quiere obtener esa especialidad, se tiene que viajar a esa aldea, así a fuerzas, para tener la habilidad, y pues aparte ya se pueden tener clanes privados, se podría decir, o locales en cada aldea, ya lo verán. El Kaguya es de la niebla nomás. Ok, el Kaguya es de la niebla, ya dijo Misa. No, es broma. ¿Sabes? Ok, sí. Ok. No sé, ¿cómo se llama el Kaguya de la niebla? Tengo hambre. Para mí, sí. Ya cállate. Por eso estoy aquí, mijos. No, gracias. Pero, Misu, cállate, neta, ya. Como sí. Iba diciendo, pequeños jóvenes ilusos, perdón, ilustres. Ese chiste ya está bien choqueado. Ya sé. Pero igual es para decirles que nada. Bueno, en el torneo de los siete espadachines ya están los siete espadachines, que son, a ver, Naga, ayúdanos. Linfu, aldea de la roca. Laga, aldea oculta entre el sonido. Yugo Tempin, aldea oculta entre la nube. Yamio Raiju, de la aldea de la nube también. Kalim Noitora, aldea oculta entre la arena. Danzo Kaguya, aldea oculta entre el acero. Y Sasuke Uchiha renegado. Estos son los siete espadachines legendarios y pues felicidades. Y a los que no, suerte para la próxima. Sí. Una pregunta. Ajá, próxima. Si, por ejemplo, alguien mata a un... Nada, no se quedan con el título. Ajá, no, si lo mata, si llegan a matar a un maestro de espadachines, no se pueden quedar con el título. Es porque aunque se escabran, pues no. Otra pregunta, ¿cuál? Si matas a los siete, ¿se vuelve a hacer otro torneo? No. Supongo, pero bueno, no. Bueno, a lo mejor, pero tienes no, que matar a los siete. No, pero Misu, la verdad. Ay, a Miko no. Tal vez Misu. Ni a Sasuke. Ni a mí. Sasuke es gay. Okay. Ya, eso ya lo sabemos. Ah, de veras, saludos para Sasuke, ese güey es la mera onda. Eres sí, la Sasuke, ley, Sasuke, salud. Ya te conoció el socio, ¿cómo estuvo, socio? Pues enano el güey, eso sí. Chisas, güey. Misu, tú te den cuenta de hacer cómo estuvo tu viaje al ley. Sería como niño chiquito. Güey, mufra, güey. Ah, qué buen bal. Ah, wow, qué okay. Cubeta de algodón. Que te calles. Bueno, de veras, en honor a Ecuador nos tragamos una cubeta entera de algodón de azúcar y nos estábamos burlando de un vago en el tren que iba cantando así, oh, va, va. Y nosotros, ¡ah! Y el vago llegó y yo salí corriendo y le puse la mano en el hombro al viso y le dijo, no vas a llegar a mi edad. Es el poder de los vagos. Bien. Bueno, mandamos a los siguientes saludos, te toca, socio. Ay, ¿saludar a quién? Dos y tres. Chino Fu mediante vía telefónica celular. Ya está creen. Chino Fu al no tener celular nos dice. Yo sí sé qué es. ¡Ey, el Fu es mío! Yo sí sé qué es, Pardillo. Cara de jódete y XD. Está chido su programa. XD. Link, eres un gordito con lentes. XD. No te creas. Jeje, está genial. Bueno, adiós, XD. Y volvió a comentar ese mismo día seguido. Vaya, Pardillo tiene otro significado, XD, jaja. Bueno, me vuelvo a ir, XD. ¡Pardillos! Estos son los pardillos. Pardillos, no sé, Akatsuki, ellos no son pardillos, demonios. Ni siquiera. Tú eres un rey pardillo. ¿Es cierto? Sí. Yo no soy. Ah, sí, cierto. ¡Ah, pardillo! Ni siquiera rey pardillo. Eres una simple pardilla. ¿Quién? Tú. Yo soy Pardillo. No es cierto. Claro que sí. No. Sí. No. Sí. Se confundieron los médicos del Hospital de la Roca. Eres una golfa. Ashura Kusanagi, dice de zorrona muy de esta clase. Cállate. Es que todos dicen que Ashura significa, bueno, es nombre como de ramera o algo así. No importa. ¿Qué significa Ashura? Demonio. No es cierto, es que ah, que te calles. Ah, me acordé. Ahorita fuera del aire voy a contar un chiste muy bueno. Okay. Es que es de primero vamos a mandar la segunda canción. Naga, haznos el favor, la dos. Segunda canción desde Shadow of the Day de Linkin Park de Yugo para Yamiko. Muy buena disfrute canción. La Yamiko. ¿Quién es Linkin Park? Thank you. Quítese. Ah, Misu, cállate. No manches, no hubieran escuchado los chistes. Que ahorita el chiste del pescadito está muy bueno, pero. Cuéntalo. No, es que tiene que ser actuado, socio. Tiene que contarlo, ahora sí se entiende. Pero tienen que ver. Aparte, ellos no saben cómo le hacen, no saben qué significa. Ay, Brandon. De ahí lo sacó, güey. Cállate, Misu. Es que no conocen ustedes al clásico. ¡Pum! De Naga. Es que están genial y bueno, a partir de eso es el chiste, así es que se lo perderán. ¿Y qué también ahorita estamos diciendo? Ah, sí, lo de la entrevista. Bueno, ahora sí, tenemos que entrevistar por causas de fuerza mayor. Debemos entrevistar a alguno de nuestros invitados el día de hoy, que corresponde a... Ay, no sé qué día es hoy, pero 30. Es lo mismo. Y con es ustedes, Inesu. Estimado Congreso de la Unión. Ah, no te sale. Sí le sale. Si han escuchado alguna vez los programas de política y no sé qué, aquí les presentamos. Por favor, señor Nagato. Por favor, aquí con ustedes el abogado. Sí se oye, sí se oye. Con permiso. Compa, aguanta. Sí, es que ese chance es que eso es muy bueno. Con ustedes. El día de hoy nos viene acompañando el licenciado en leyes Nagato Pain de Nos Que Chingados. Por favor, líder de Akatsuki, rinda su informe anual. Está bien. Estimado Congreso de la Unión. ¡Oh, chingado! Porque siempre es que Naya sí no es grande. Es que Naya es una botana, deberían de conocerlo. Ey, es como un cacahuate japonés o no sé. Pero está genial. Ah, bueno, continuando con la entrevista. Bueno, Misu, antes de la entrevista, bueno, no, mejor después. Hola, Misu. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Misu, cuéntanos qué ha sido de tu cuenta, de tu vida en el foro. ¿En el foro? Nada. Nada, que... Nada. Con ustedes un corte comercial. No, a ver, empieza con las preguntas así. Pues nada, a ver lo que quieran preguntar. Ahora sí lo respondo de buena forma y sin golpear a la gente. Misu, ¿qué se siente ya no ir a la secundaria 77 donde tenías a todas tus estimadas amiguitas? Ay, sí, vamos a jugar al pony. No, ese era Dani. Yo hablaba de hablar del foro. Ah, perdón. Sí, entonces, la pregunta. Misu, ¿tú qué opinas sobre la polémica de la aldea de la nube? Que cuál polémica, no existe. Pinche lumbre mierda. La cara de Link. Entonces, ¿usted qué opina sobre la polémica de la aldea de la roca que confiere que Kuroi se ha muerto porque es un completo inútil? Por pendejo, y si acá... ¡Que no puedes decir majaderías, mal hablado! Sí, porque... ¡Por ti! Está bueno. Ah, sí, como pueden saber, no podemos decir majaderías gracias a Yusuke, ¿no? Tarado. Bueno, no, sí. Y ese no fue ver. Ah, sí, cierto, Yusuke, te vamos a matar, hijo de bitch. Ah, bueno, entre de los que, cuatro. De verdad, Kuroi sacrificó su vida en vano. Akatsuki va a cumplir. Vamos a la nube, ¿sí, Misu? No, sí. Vamos a hablar de eso. ¡Yo no voy a hablar de la nube! Yo hablo de Konoha y de la niebla, acuérdate. A ver, háblanos de Konoha. Y Harry Potter tiene una ramita mágica. Sí. Ay, güey, ¿de quién es esto? Era mío, gracias. Ah, Misu, háblanos de la hoja. Bueno, de la hoja lo que he terminado ahí de leer. Ahí encima agua, ¿no? Es de que, bueno, Kimimaro. ¡Oh, qué hermosura de voz! Yo pensé que qué hermosura de Kimimaro. Yo quiero agua, el mío está en la cara. Habla primero, Misu, y después te paso agua. Que... ¡Me pegan! ¿Tensación? Toma agua. ¡Ups! Se trae el sabor de derramar jugo, ¿no? ¿Qué es? Agua de Jamaica en mis anotaciones. Es por eso que no me dieron mi vaso, que había pedido el verde. A ver. Bueno, ¿puedo continuar? Síguenos contando mientras yo limpio mis anotaciones. Ok, es de que primero llegó bien feliz que me maró, la, y mató a dos ninjas de la. De. Konoha. Que custodian Konoha y salió. Y buscó a Canon. Canon salió. Pregunta, golpeó. ¿Por qué buscó a Canon? Nomás, por más. Matarlo. No, y no, es de que también. O sea, fue una injusticia de que de un día para otro. Genin. Y aunque me salgas con tus ridículas pendejadas. O sea, ya. Que no digas majaderías, Misu. Ridiculez. Siguiente, te vas. Te sales. Te corremos. Te largas. Te retiras. Te vas. Te largas. ¿Puedo continuar? No. ¿Ahora? No. Ya. Ah, bueno. Con las ridiculeces de subirlo de nivel. Que te vale, pues, es su aldea, no la tuya. Sigue hablando, mi hijo. Bueno. Y también para que haya emoción entre las aldeas. Entonces, empezaron a pelear muy felizmente. Y llega... Llega. Así lo ¿qué pasó con Turki? Tranquilo. No me lo recuerdo. Era un momento difícil de hambre. Ay, demonios, mío. Ay, me muero. No me lo recuerdo. El pobre pavito murió. Tiempo. Y no tuve opción más que comerme. Ok, continuemos. Ahora sí, ¿qué estamos diciendo? De la aldea de la hoja. Ah, muy bonita. Después llegaron, o sea, los chismosos de Sasuke, Zuka y Zuka. Azucaritas. ¿Cómo hubiera sido Azucafu o cómo es con Azucafu? Azucafu. Y le cambiaste el apellido a mi clan. Pagaste por eso. Bueno, como... 2 puntos, B. Sí, fue azúcar. Ay, qué rico. ¿Azúcar? Y pues ya, estuvieron de chismosas de un almizo. Y ya. Agarra azúcar. Una piedrita y se la... ¡Pardilla! ¡Pardilla! ¡Ayuda, está grabando! Manos arriba, manos al aire. Manos arriba y patas a la barriga. Sí, maestro, esta agua por la nariz no se la van a acabar. Demonios, socio, te has fijado que en las antiguas transmisiones hemos tenido hasta un orden y ahora no podemos parar de reír. Y te vas a Naga y a mí, sí, pero bueno. ¿Qué seguía? Bueno, ya pasemos a la siguiente. No, pero bueno, ya avientan una piedrita y salen volando. Kimimaro se levanta, se vuelven a meter en la barrera, pero como que Kimimaro se inspiró y lo que hace la danza de... Eso fue genial. No, pues no voy a terminar. Tiempo, ocupó algo de aire, no manches. Bueno, ya, la aldea de la neblina. No, quiero seguir hablando. O sea, que es tan genial como la idea. Bueno, al grano. Kimimaro saca un shukaku gigante de huesos. ¡No salte, socio, no salte! No lo hagas, nunca. Es más. Sí, ¿y cómo se...? Ya salen los huesos, destruyen toda la aldea de Konoha. Primero azúcar y... ¿Cómo fue? Perdón. ¡Azúcar! Link, demonios, pagaré por esto, estoy seguro. Las primeras tres es divertido. El cuarto ya no. A ver si me lo pidió yo. Y ya vuelta y también. Y. ¿Suka? ¿Bueno? ¿Suka? Ya, de grano. ¡Grano! Primero, Kimimaro con una técnica nueva de la marca de Maldición 3 hace explotar la columna vertebral de Suka. ¿Puedo hacer eso? Esto parece un programa médico, no sé. Y ya después salen los... ¡Ay, nomás las hizo explotar! Destruyó con hoja y ahora todos viven felices, amén. Ahora Neblina. Neblina, hueva, y por fin, Kuba es el maestro de la academia y está poniendo a todos los muchachos a trabajar. Después de que Kimimaro... Los grandes méritos y las grandes ganas de trabajar tienen paquetes pequeños. ¡Ánimo! Ahorra espacio y gane dinero. Esa es la recomendación. Esa es Koba. Koba, la neta. Koba, muchas gracias por revivir la aldea. Bueno, pues ya todo eso. Pasamos a los siguientes saludos. Staff, por favor, seguridad. No, que toca nada. Ándale, puedes mandar. ¡Por Dios! 4. Comentó por Atena Uchiha, ma.fer-phoenix@hotmail.com. Nótese, Misu se quiere hacer graciosito, pero no le sabe. Es que eso no viene así. Como bien dije, lo bueno y lo grande viene en paquetes pequeños. Es la negra verdad. Ah, sí, es cierto, prometí que iba a golpear a Link en esta emisión. Ay, no, hecho, sí. Mientras golpean a Link, los saludos de... No comentaré nada hoy, ya que ni les importa. XD, además tengo flojera. XD, buena transmisión, me gustó mucho, bye. Y ya, ahí se acabó. Ahora déjame. Ahora sigue la siguiente canción. Misu, ¿cuál es? Paper Cut, Linkin Park. Paper Cut. Sasuke, ayuda. Sería más que amistad. Te gusta la ayuda. So que este mendigo bueno, su ya quítate. Este, como ven, no podemos parar de reír y de molestarnos entre nosotros. Esto es malo, no debimos invitar nunca a Misu al depa. Anaga, sí, tú eres chido, men. Genial. Pero el Misu no. Hasta eso que... ¡Se acabó la comida del refrigerador! No había nada, solo había unos abritones, un paquetazo, un poco de jamón. ¡Y se acabó la comida del refrigerador! Y también de una vez completa. Bueno, eso fue... ¿Cómo es la canción? Papercut. ¿Y cómo diría yo? Papercut. Para, yo no. Para jugo de manzana. No, es sí. Jugo de Tepito. Estaba sobre mí. Bueno, a ver, ahora con ustedes, señoras y señores, el señor Nagato Payne, con ustedes. El licenciado y abogado en matar gente y 6 títulos honoríficos en todos. Líder de Akatsuki. Hola, Naga. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pedimos que nos cuentes sobre la aldea de la arena. La aldea de la arena. ¿Qué ha pasado en la aldea de la arena? La cena y muchos eventos extraoficiales, pero así de muchos de por cierto, Ateane dejó un chiquillo ahí. Y lo peor de todo es... Naruto Tenpin. No, ¿cómo era? Naruto Naitora, bueno, pues no sé si esto ofenda, pero piensa que todos los villos se llaman Kyubi, y está el Kyubi de cinco colas, o sea, ¿quién piensa eso? O como el Hokage de la arena, o el Hokage de la nube. Y quiere ir por todos los villos, matar a toda Katsuki y quedarse con todos los demonios. Sí. Sí, ese es tu hijo. No. Bueno, ahora cuéntanos de la arena. Atena, tiempo. Atena, pero, si vas a hacer algo, no lo hagas tan mal hecho, por favor. En serio te lo pido, el mundo está tan sobrepoblado. ¿Y tú todavía aventándonos basura? Creo que... Por favor. Oye, amigo, esta persona no fue por eso, salió de la nada. Es adoptado. Creo que Naruto... salió de la nada. Tiempo. Vete a la chingada. ¿Cómo que yo sepa el no era hijo de Ashura papá? Ashura sí surgió de un evento que... ¿Extraoficial? Exacto. Sí. Y hasta eso que le hablé al zar y me dijo que había pasado como comil. Con efectos extraoficiales, yo a ver, a ver. No manches. Ok, volvamos a los asuntos oficiales. Sí, dejamos de hablar. Cierto. La arena. La aldea de la arena. Una hermosa ciudad para pasar tus vacaciones. Naudo. Es que le eché agua. Bueno, pues digamos que. Pues en la arena, pues nada más eso que dices. Porque con eso no tengo ninguno. Oh, sí, ustedes saben por qué Nagato no cruzó la calle. Ah, maldito. ¿No saben? Porque se quedó haciendo un piercing. Entonces sí, el socio es bueno. Ay, yo me río de cualquier pendejada. El socio está algo. Eso lo vio. Ya sé. Eres el socio. Tú también. Ya sé. Bueno, pues digamos que... Tiempo, otra vez, ¿cómo es? Me truenan los dedos. No, digamos, wow, ¿no? No. Wow. Es como el chiste del perro y del gato. ¿Cómo hace el perro y el gato? Wow. Estos mensos no saben que si no me ayudo a decir eso, pues no se va a poder. Bueno, sí. De y importa. Si Naga respiramos silencio para que el Ceci y yo ratemos de la aldea roja que no, se va a yo estuve ahí. Yo también estuve ahí. Háganlo la fregada. Pero no, no nos vamos a hacer, que no es que somos los locutores principales. Uy, buen punto. Producción. Demonios. A ver, socio. ¿Qué? La producción es un burro. Así es que ya verán. Métanse con la producción. Miren, les voy a contar algo. Fíjense que hay un dato curioso que se ha revelado, mi sucayeteo. No sé quién traiga, quién esté agarrando la flauta. ¡Uy! Aguante, pues. Ahí va. No seas alburero. Porque en las más recientes investigaciones se ha descubierto que el animal más mortífero del mundo, que su piquete es tan peligroso que ni con ningún antídoto se puede curar, al instante se muere con tal piquete. Este animal el más peligroso del mundo. Y la producción de NWR. El burro. Si no creo, pregúntale a Sartorius. Y yo sigo aquí vivo. ¿Por qué creen que se murió? Tú eres Ashura. Mierda. Sí, porque creo que se murió Sartorius. Chingón. Sí, la mierda. Ah, eso fue genial. Bueno, ahora sí, socio, cuéntanos de la aldea de la roca. La aldea de la roca, dícese de un lugar que está hecho de muchas piedritas. Bueno, pues no. Ok. Primero, todo empezó cuando... Madre. Ay, no mames. Es que todo empieza con Link, todo empezó con Akatsuki. Sí, todo no es empieza. Cierto, todo empezó porque Link llegó a la aldea con los cuerpos de Sartorius y de Itachi. Ah, ya sí, viste, pero... y luego Link. Pues sí. Ah, bueno, ya. Luego llegó al área 47 y ya mandó cremar a Itachi y a Sartorius que lo, ahí, que lo abrieran y que lo revisaron y todo. Un Itachi con un momento de las chivas. Bueno, al menos Itachi es el que tiene el control. Ha cambiado. Bueno, y ya. Bueno, tal vez. Dígame, ¿por qué quitaron el 69 del Kama Sutra? ¿Porque eres gorda? Eso se convertiría en algo como un 09. No, ¿saben por qué? Porque eran puras mamadas. Dije que eres chico malo. ¿Cómo iban a decir? ¡Uy, ya te cago en el Bueno, ahora sí. Ya después Itachi que vence de nada y Sartorius se... Incinerado. Sí, ya luego Sartorius me lo mandaron a abrir y ya le hicieron su funeral. Luego, justo cuando estaba el funeral, cuando todos estamos tan sentimentales, llegó Akatsuki. De hecho, no, ya había pasado el funeral. Llegó Akatsuki. Sí, yo los mandé. ¿Algún problema? Sí. Arreglémoslo aquí y ahora. ¡Vamos! ¡A mi producción! ¡Demonios! Bueno, ya. No me meto. Ya llegó Akatsuki. El burro se llama Mike. Mike. Bueno, ¿por qué Mike? Ya deja de hacer tus misadas. Porque el nombre de Nike ya está patentado. Sí. Punto. Bueno, ya después de eso, ya empezó el funeral y empezó Katsuki. Empezaron a pelear ahí con los que había, con Kalin, Yugo y Mizuki. Y ya después se intentaron meter al área 47 donde estábamos quitándole. Estás tirando todo. Sí, no sé, ya mira. Socio. Ay, no es mi mochila, ¿verdad? No, es la mía, vale. Está culera. Ah, y luego, ya se me fue, dilo por si... ¿Estaba en el área 47? Ah, sí, y ya ahorita están en el área 47 Madara, Nagato y Sasori. Sasori ya se fue a la singa. Ah, están peleando con Deidara. Ya pelearon. Menciona a Deidara. Pero no lo mataron. Ya después de eso, Link le quitó el Gobi a Mizuki y se lo puso a Kuroi. ¿Qué pues, Mizuki? Y se lo transportaron para matar al Gobi y Kuroi se murió. Dijeron matar al Gobi porque ni modo que dijeran, vamos a matar a Kuroi, ¿no, verdad? No entendí. No, yo tampoco. Pero, no sea. Pero está chido. Bueno, ahora, Naga, háblanos de la nube. La nube. Es una pequeña porción de oxígeno formada con agua condensada. Me tocaba a mí, güey. Ah, perdóname. Ah, sí, buen punto. Ya, déjame su, ya. Las primeras tres veces fue divertido, pero ya no. ¿Qué onda con eso? ¿Qué tal? Ya. Yo luego, ¿por qué le decimos chaquetín? No, ¿con Itachi? Sí. Bueno, Naga, háblanos de la nube. Ah, bueno. No avienten eso. Ah, perdón. ¿Me lo devolvió? ¿Qué ha pasado en la nube, Link? Pues yo te dije que ya que ah, yo no me meto en la nube. Yo sí sé qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Llegaron el Raikage y Yamiko. Yamiko estaba sentimental. ¡Pero eres mala! Y Yamiko. Y no te veo feo. Sí. Y es Europa. Y eso ya pasó. Es lo mismo. Y Yamiko la mala. Es que es que pues. De hecho. Es que es genial interrumpir a Sartorius. Sí. Ashura. Pues. No hago nadie. Y. Ah, que la chingada. Y ahora Yamiko la mala. Pégale este güey. Y Yamiko la mala estaba triste. Yamiko, no llores. Sartorius ya se murió, ni modo. Y... ¿Por qué se puso sentimental? Porque se murió Sartorius. ¿Y por qué? No sé por qué sí. Creo que ahora el muñeco de Chiba está perforando el cráneo de Ashura. ¿Y no lo saben con qué? Con los dedos. Bueno, como iba diciendo, se puso sentimental. Yugo llegó a la aldea y le dijo, Yamiko, me tengo que ir. Y se fue. Y Yamiko se quedó sola y ahora Yugo primero fue a Konoha a ver cómo destruían Konoha. Y ahorita se fue a la aldea de la roca. No sé para qué. Okay. ¿Quién quiere contarnos el sonido? Es Marika. No, yo cuento del sonido. En el sonido llegaron. Bueno, creo que. No, creo que no pasará eso. Cuéntanos el sonido, socio. Llegaron Laga y compañía y ya nomás llegaron. ¿No llegó Mike? Ah, llegó Mike. Llegó Mike y Yusuke y ya. Okay. Y la nueva aldea, la aldea oculta entre las ceros. Y Sui, muchas felicidades por tu aldea. 100 posts en un día, la aldea completa. Muchas felicidades. ¡Uy, ya llegamos a los 202 miembros! ¿Y luego? ¿Cómo que tal? Pues es imposible. Es posible. ¿Sí? Sí. Wow. En teoría fueron como 227, pero hemos eliminado muchos. Pero yo no estoy hablando de foro. Alemanias. Bueno, llegamos a los 202 miembros, ¿no? ¡Usuarios, tonto! Ay, son miembros, usuarios, lo que sea. No, no, miembros no son. Ya, ignoran. ¡Nota! ¡Perviertan! Y vamos por los 300. ¡Ay, güey! Son anuncios de película. Goloso e insaciable. Mira. No. Aquí arriba con el monito. Ay, Misu. Ya, en serio. O te vas aquí o. Me está golpeando. No me interesa, o te vas aquí o qué. Misu está jugando con nuestros muñecos coleccionables. Con un Itachi. Y con un muñeco de las chivas, pero en fin. Bueno, sí, y bueno, que pasan el sonido. Ya te dije, llegaron Laga y compañía de la Roca y no han hecho nada. Bueno. Y Konoha ya no es de Konoha. Ya no es del Hokage. A ver. ¿Cómo íbamos diciendo? Bueno, ahora vamos a mandar un saludo y después a la canción. Cuando una abejita hombre y una abejita mujer se quieren mucho, ¿qué onda? Saluda. Proseguiré a contar el saludo y comentario de Yamiko. Ja, ja, ja, 3 puntos suspensivos. Sí hablan cantadito, chicos, pero su voz es linda. Dejen a Sasuke en paz ambos. Sasuke es gay y ya, punto. Sí, nada más pudo matar a Deidara y a Orochimaru por razones de otras circunstancias. Itachi, ya sé. Itachi se dejó. Ya sé, Itachi se dejó. Pero gracias por decir que nuestras voces son lindas. Aún así, Sasuke es gay y no lo vamos y a dejar. Y no te veo feo. Por eso seré mala con ustedes. Y ve la cara que puse, ¿sí? Ya sé, no manches, qué miedo. Y por eso seré mala con ustedes. Ya, ni tú eres mala desde el principio. El otro día en una conversación de Messenger estábamos hablando y le dije, es que ya a mí se llama América Fernanda. Y entonces llegué y dije, hola Europa. Ups, me confundí de conversación. Perdón, América. Y es mala. Ah, sí, eres muy mala. Vagabundos, no me los puedo imaginar. Ah, pues ya me conociste, ya mínimo. Link, sí me ves feo. Que no te veo feo. Ya sé. Sar, tú eres el malo conmigo porque te quieres morir. Ya se murió Sar, yo soy una ciudad. Sí. Es un don nadie. No los critico, jaja. Son geniales, chicos, los quiero. Gracias. Wow, de nada. Bueno, ahora sí, vamos con la siguiente canción. Naga, tú la dirás. Si te digo que no sé. No, críjate, yo la diré. A lo ranchero, A lo ranchero es... ¿A Cuba? ¿Qué pedo? Brick by Boring Brick. En inglés, bien. Brick by Boring Brick. De Paramount, de Sakura a su One, no sé. Hermana. Es lo mismo, y que la adora, y amante, que se aman, y que se quieren, y bla, todo sí, eso. Sí, disfruten, yeah. We'll Este palito que el bajo. Misu, ya deja de tocar nuestra muñeca inflable. Digo, nuestra guitarra inflable. Al huevo. Pero como no tenemos lo primero, me voy a aventar. No, nada, no saltes. Al huevo. Ah, bueno, y ahora. ¿Cuándo se acuerda la canción? Ah, qué pues. Uy, ¿cómo es? Brick by Boring Brick. Eso. De Paramore. ¿De para quién? No sé. Naga se calla. O intento de caída. Es como el chiste del pinche atún feo. ¿Cuál? Cuéntalo. Está bien tonto, mira. ¿Cómo, qué hace un pescadito cuando se va cayendo desde un quinto piso? ¿Qué? ¡Ah! ¡Atún! Te dije que era malo. Debemos editar esa parte y borrarla. Sí, bueno. Seguimos con rutas separadas de las aldeas. Ay, no pasa nada en la ruta, nada más que gente iba caminando. ¡Se murió Kuru! Y eso que nos importa. Y Itachi. Itachi. Y que nos importa. Y ya. Y que caminó Nami. Nada más. Misu, ya. Producción. Ya, otra vez. Aquí tengo mi Mike. Mátalo ya de una vez. Échatelo. Burrito. En zona de aburridos. Hicieron una encuesta para que Sarteoris y yo bailáramos, ¿sabe qué? ¿Baile feo? ¿Bachicoy? A eso. Y no, no nos van a tener el video. Ah, sí, cierto, no nos van a ver bailando y no vamos a bailar. ¿Hacen agua de panela? Eso no me lo puede hacer Carlos. Mira, hijo de la... Bueno, sí, no vamos a bailar. Ah, toma eso, Mofe. Sí. Y Miu y Azúcar y todas las que la apoyaron. Y yo insisto, el shampoo no se come, eso se pone en el cabello y se frota con intensidad durante unos 3 minutos y después procedes a enjuagar. Procedes a volver a lavarte el cabello con shampoo, otra vez, como 3 minutos y ya. Mira, cállate, golpa. Bueno, Mafes. Mafes la cotorra. Y Miu es la cotorra 2. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Uy. Bueno, genio. Galería Ninja, subí todos los episodios de Vete a la Beach. ¿Ya viste el último? Sí. ¿El de belleza? Sí. ¡Ah, sí! ¡Es más porque eres bella! Yo no me la sé porque no soy tan aferrado. Y yo sí, yo sé. Ah, oh, mira que tenemos aquí. No, es. Oh, pero ¿qué es esto? Y de entrenamiento nada. Y tiene de ninja ¿Haku? Nada. Haku. Oh, ¿tenemos un Haku? Una... Genial. Ah, tenemos un Haku, no manches, qué buena onda. Al fin. Tenemos un Haku. ¿Y qué vamos a hacer? Hagamos fiesta. No, ¿qué creen? ¿Qué? Ya hemos acabado con el foro. Así que ya vamos a hablar de lo que queramos. ¿No hemos hecho eso durante todo el rato? De nuevo te pediré que suplantes a Shura para que hablemos del anime. Está bien. Ay, joder. Ay, ¿qué? No sabes nada, ¿sabes? Adiós, don Nadia. Adiós. Ya empezó el relleno. Tírate. Dicen unos amigos que ya empezó el relleno. Procederé. ¡Isu! Procederé a ir a comer. Bueno, Naga, cuéntanos qué ha sido del anime. Pues nomás que ya empezó el relleno. 7 meses de eso. ¿7 meses? 23 capítulos nomás de eso. ¿Y ese relleno feo? De hecho. Así que sufran. Nos quedó de manga. Te odio. De hecho, eso no es de Masashi. Eso es de los que producen Naruto. Te odio, productores de Naruto. ¿Odias a Mike? No, no conviene meterse con Mike. Mike es tan buena onda. Miren, Mike es un pequeño burrito de aproximadamente 3 metros de largo y no hablamos... necesariamente él. Pero ¿qué estás hablando? Ya le hablaron a Misu. A Misu. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Esperen un momento. Bueno, Misu me recibió una llamada. No le basta con interrumpir, no le basta con jugar con mis monitos, no le basta con hacer chistes tontos. Ahora tiene que interrumpir llamando. Deja la guitarra, Misu. Ashura, tíralo, tíralo al vacío. Ey, tú no me puedes ordenar. Es un bajo. De hecho, sí puede. No puede. Sí puede. Sí puedo. Tiene más que maldición, no puede. Sí puedo. Pero sí estamos puede. Fuera del foro. ¿Y eso qué? Link, ¿qué es? Ordenale que se tire. Tírate. Es mi departamento. Cierto, es su departamento. ¡Demonios! Bueno. Pero, ¿qué? ¿Este güey no puso nada de dinero? No, nada. ¿Ah? ¿No? No. Para que sepan, Brandon está durmiendo con su carnal. Yo me traje mi bolsa de dormir y él no. Pero mentira. Ahí está el piso. Sí, es que va a haber una pijamada, como dirían las ecuatorianas, ¿cómo era? ¿Chupitije o cómo? Chupiti pijamada. Ah, una chupiti pijamada. Pero en nuestro caso no, va a ser pedo así. Va a ser Misu, Naga, traje la Ashura y un servidor. Sí, y también con Naya. Aguanta, y chicas. Y chiquitas. ¡Chica! Simón, échenle ganas. ¿Qué pues, Jimé? ¿Qué pues? Te no, están engañando, te van a timar, ¿eh? Hola. ¿Yo qué? Yo no estoy comprometido con nada ni nada. ¡Exacto! ¡Sufre, solterona! Estoy solito. Iré a cortarme al rincón emo. Está bien. Sí, tenemos un rincón emo en el depa. Bueno, está okay. Socio, pero ven, tienes un saludo en los saludos. Oh, no puede ser, yo pensé que un saludo en las invitaciones. Ay, no. Sakura Haru me dice: Turururururu. Black Boring Die para mi mami Mafe. Y asterisco, asterisco. Que la adoro. Y Letting the Ride. ¿Cómo? ¿Cómo es? Lady Train. Ah, eso. De Sarah Brightman. Brightman, estúpido. Zorra. Para mí. Para mi Sarcio, sí. Dios, ¿cómo no? Ay. ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo? Sakura puede ser mi hermana. Mejor pregúntate cómo Naruto Ditora es mi hijo. Mejor preguntémonos cómo Kanon es hijo de Naruto. Está bien, basta de maricones. Pero algo que... Oh, sí, y se vio el primer nacimiento demasiado explícito en el foro. Por Dios, ¿quién posee el parto? Gracias a Yuri. Cada vez que ustedes se me un zumbido, me hizo esternudo. No son escalofríos, es Mike. Además es el arrimoncito, ¿eh? Uy, bien, la verdad. Acuérdate que no ponemos la mano. Se puso uno. Bueno, ahora que llegamos con el foro, sí. Los cuatro líderes. Bueno, somos una cara de drogado que pone el cuatro líderes son el legendario Link, líder de Akatsuki, Nagato, Mizukage Mitsu. Mizukage Mitsu, abuelo. Y Ashura Renegado. Discutiremos temas políticos del mundo ninja. Yo, sí. De que quieran combatir. Yo opino que deberíamos quitar al Mizukage. No, mira. Sí, yo también. Yo digo que deberíamos darle más poder al líder Akatsuki. Sí, bueno, sí, es cierto. Más poder hay que darle a nivel 157. A huevo, porque el maldito de Link, no sé si se dieron cuenta que Ashura subió los de nuevo los rangos y puso 55 a mí y a Link. Y este maldito lo cambió y se puso 51 y me bajó a 50. ¿Qué? Lo merezco. Soy el único Sanin que queda. Yo soy el nivel 1. ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? Yo soy el tercer líder Akatsuki, el que te va a matar. Link, quítate porque la buena alianza, la más chingona. No, este es mi lugar, quítate. Akakiri se está poniendo bien perrón. Vótenle para que Akakiri no se llame así. Suena sí. Como otra cosa. Akatsuki niebla y ya. Sí. A ver, Brano, hazme el favor. Además, tú que si tú eres como el sirviente de los Akatsuki, ¿no? ¿Te hace caso? Sí, sé. Te puedo ni siquiera tus propios en el día. Nah, ahí vienen Mizukage, vamos. Todos. Bueno, discutamos más temas polémicos como... ¿Por qué el clan de Yugo suena tan marica? Tan tepito. No, es que suena raro, Tenpin. ¿Yugo qué significa Tenpin? Es mi pregunta. Es la encuesta del día de hoy. La pregunta, la pregunta la interrogante, la cuestión. ¡Ay, qué chupido! ¡Ah, sí, que fue Mizu! Yo también. No, porque fue Mizu, la neta. Yo. Los dos opuestos. ¡47! ¡Oh! Estamos ranonísimos. Interrumpimos el programa debido a un gas tóxico emanado por el Mizukage. Les pedimos, por favor, que salgan con mucho cuidado y corriendo y gritando por sus vidas. Aspírale rápido para que se acabe. Ok. No son los míos, los tienen un olor como a frijoles. Eso es lo que pasa cuando Mike hace su gracia. Creo que fue Mike. No, fuiste tú. No son míos, los míos como que a pesar más raro. No, te lloran los ojos. Aguanta, güey. Ya cállense, no sean marranos. Demonios. Bueno, ya se acabó. Ok, ahora sí. Yugo, ¿qué significa Tenpin? Tepito. Hace un momento este Sartorius estaba dando una explicación de qué era. Agarró un pin de un Sharingan en la mano y me lo ofreció. Dijo, ¿qué es? ¿Tenpin? ¡Ah, sí! ¡No manches! Pues bueno. De hecho, no. Yo quiero aprovechar este momento para decir que ya nos siguen mandando cosas al correo, ya ni siquiera nadie manda nada. Ya si quieren pedir canciones, pídanlas en las para poner comentarios en la página misma. Tienen que poner comentarios, si no ya no vamos a volver a hacer grabación. Sí, y ahí van a poder pedir sus canciones y comentar y bla bla. Ya no usan el correo, ya me harté, ya les dije por tres transmisiones. Manden mensajes al correo, nadie manda, así que ya. ¿Estás diciendo nomás por nomás? Sí, lo voy a borrar, por su culpa, por su culpa, por su culpa, Pardillo. Por su culpa, por su verdadera culpa, el día de hoy yo me vengo arrepintiendo. Y por eso les digo que comenten. Pardillos. Sí, Pardillos. Si no, es más, ahí les va. Si no comentan, no grabamos. Por cada comentario va a ser un día más cercano en el que estemos de grabar. Por cada comentario mataremos un gatito. No, no es cierto. Por cada comentario le clavaremos una estaca al Misu. Ah, esperen, me las comeré. ¿Tiempo? ¿Una estaca? Nunca te dije de cuál. El día de hoy, hermano, no les vengo diciendo que si en su país hay apoyo para Haití, apoyen a Haití. Porque pobrecito, se les cayó todo lo poquito que tenían de ser. Y ya. Vamos a pagarnos por eso. ¿Ustedes saben por qué pasó eso en Haití? ¿Por qué? Misu cayó. ¿Qué? No tengo la culpa. No, la verdad, pobrecito de ti, manden comida, no sean malditos holgazanes. Sí, los únicos holgazanes aquí son los socios. Sí, yo ya he donado algo y ya doné 200 barucos. Algo que tú le oí en la grabación. Comida y cosas así, sí. ¿Tú? ¿Qué? Oí que me bajaste más de nivel de vagundo. ¿Sabes nada? ¿Qué? ¿Sabes sí. nadar? ¿Sabes ya. nadar? Pero se vamos al siguiente tema. Sí, sí. Los vagabundos no nadan, se ahogan. Lamentamos que hayan escuchado eso. Sí, creo que lo editaremos. Socio, ¿cuánto chiste el pececito de al final de buzo? Ay, no, es que está bien tonto, güey. Pues no saber, cuéntalo. ¿Y te faltó ¿Qué dijo un pescadito que iba nadando y de repente vio una pared? ¿Qué dijo? ¡Maldición! ¿Qué dijo un pescadito que estaba viendo eso? ¿Qué dijo? Dijo, ¡ah, pendejo! Que no digas majaderías. Ah, que te valgas mi programa. De hecho, es tuyo. Es mío. De hecho, sí. Demonios. Y es mío. Igual que el departamento, todo es de él. Ahí va. Y entonces estaba Nagabuso ahí viendo y vio al pescadito reírse y dijo, ¡wow! Bueno, pues ya. Ya, pues demasiado. Ah, Misu, ¿cuánto chiste de Coba? Oye, ¿listo? ¿Están bueno? No, contar el de justo y correcto. Ah, sí. Ay, el de virtual. Naga les contará un chiste. Después sí. Misu. Si estás oyendo esto, Yusuke, esto que viene no es para ti. Fíjate, ¿cuál es la diferencia entre justo y correcto? ¿Cuál es? Bueno, fíjate, si vas a tu cuarto y agarras un bate y te lo metes por el culo, entra justo, pero no es correcto. Pero mira. Ahora va el Misu, a la de condenación Misu con su chiste. Ay, gracias. De nada. De nalga. No, de nada. Dale, ¿no? Ahí está Mike. Mike, deja ahí. Deja el Misu. Se me está montando. ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto! Ya acuérdate, hiciste, Mike. Bueno. Mira tu habitación. Es de que está Pepito y va, llega a la escuela. Le dice, papá, en la escuela me dijeron que llevara una investigación de qué es virtual y qué es real. Le dice, bueno, yo te ayudo, hijo. Mira, vele a preguntar a tu mamá que si se acostaría con un hombre por un millón de pesos. Pues, mamá, ¿te acostarías con un hombre por un millón de pesos? No, pues sí. Ya van 2 minutos, ya. Y ya, va otro. Va. No, pues sí. Oh, ¿se callan? No me dejan concentrarme. Tengo una mente difícil de concentración. Ah, bueno, siéntate. Y ya. Le dice a su papá, no, pues mi mamá. ¡Esperen! ¡Se quema! ¿En serio? ¿Se está quemando el microondas? Te dice que no metieras el burrito. ¿Cuál burro? ¿A Mike? No, los burritos saben bien buenos. No, nunca has querido meter una... No te sé. Sí, esta es la primera vez que viene Naga a nuestro departamento y ya incendió la mitad de ese. Y es la segunda vez que viene Misu y ya se acabó la comida por segunda vez. Nadie me dijo que no metiera ningún... nadie me dijo que metiera cosas metálicas al micro. ¡Esto! Bueno, sigue donde yo estoy. Ella, vamos. Le dice, no, pues, mi mamá dijo que sí se acosaba con un hombre. No, bueno, ahora ve con tu hermana y pregúntale a un niño. Hermana, ¿te acosarías con un hombre? Te llegaron las chicas. ¡Ánimo, pásenle! Misu, te busca Jessica. Dile que ahorita voy. Yo voy por Roxana. Hoy me hizo que Roberto. Que Roberto y el Luis, miren. Y Mike. Ay, Mike. Ya, Roberto, ¿cuántas tu chiste? Ya, a ver, ¿qué te tardaste mucho? Bájense, hermana. Una vez más hemos discriminado a Misu. Ah, de veras, hablando de discriminación, Misu y Link tienen el día de hoy puestas las playeras oficiales de lo que es Naruto World. Y que buenas verán. Y que buenas verán. De hecho, sí, porque al final pensaba tomarnos una foto todo el grupo de grabación. Grupo y a Mike. La enviaré a quien quiera. Y a Mike. Tiempo. Mike no saldrá. ¡Ah, Mike, quítate! ¡Ah, no! ¡Ah! No, ustedes van a ser los locutores mentalmente mientras me chingo a Sartori. Okay. ¿Chingar de qué forma? ¡Oh, uy! Se van a agarrar gancho derecho de Carlos. ¿Sabías que un día se agarraron a mordiscos y terminó con algo que parecía un chupete? ¡Oh! ¿Quién terminó con eso? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡El agua de Jamaica no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tírmelo de cabeza! ¡Tírmelo de cabeza! ¡Ah! ¡Ánimo, ánimo! ¡Yo lo hago! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Ah! Tú no vales, Dani. ¿Por qué no? ¡Yo mortaron! Yo no fui a nada, claro. Yo fui, vente. Sigue contando el chiste. No, ya no vamos a contar el chiste. Quedamos solitos. ¿Qué hay algún otro tema polémico, ¿eh? Pues, ¿no? Ah, cierto. ¿Hay alguna manera de que, no sé, Atena me deje el Biyu que tiene en su poder? ¡Oh, sí! No. Atena, regálenos al Biyu. ¡A huevos! ¿No quieres morir así? No, bueno, Atena, no se lo regales. Sabes que yo no te dejaría morir, pero... No se lo regales, Atena. Atena, tiempo. Atena, si tú de verdad quieres y estimas a Nagato, regálale el Biyu. ¿Se fijan que todas las líneas de Katsuki han tenido una morió con una Kage? O si no, ¿sí? ¡Mato a tu hijo! Itachi con Mizuki, y ahora Nagato con Atena. ¿Y Sasuke? No te preocupes, no me sale a nadie. ¿Y sabes qué come? Es gay. ¡Ah, bueno! ¡Hala tu yugo! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¿De qué somos? No, de hecho. Aparte de la noticia, por ejemplo. Ahí les va un chisme. Chismoso. No. ¡No, tiempo! Te como una puerca. Ahí va el chisme. Es que se está volviendo la vida. ¿Sabían ustedes que en el foro hubo un incesto? Algo así, ¡ah, oh, no manches! Como ustedes saben, Sasuke y Atena eran hermanos y tuvieron fornicación. Y yo decía, ¡ah! Y yo decía, ¡ah! Y todos decían, ¡ah! Ya lo sabes. Me voy a arrepentir de esto, pero haré una encuesta. ¿Con cuántos ha estado Atena? Ahí manden el número que crean. No te enojes conmigo, pero tenía que decir algo. ¿Con quién ha estado? ¿Con Sasuke, Itachi, Link, Kaga, Sasori, Kalim, Yugo, Naruto, ¿Naruto cuál? Y Mizukage, y Koba, y Yusuke. ¿Con Mizuki? Con Mizuki, con Mate, con Miu. Con azúcar. Contigo. Conmigo no. ¿Pregunta con Yusuke? ¡Faltó uno! Me queda viendo. No sé de quién faltó. Atena, de verdad, si no quieres. Nagato me dijo ya, dale el billo y te da una noche de pasión. Amigo, espera. La cara que puso. Ay, yo sé que si quieres. La cara que vas a poner. No, pues todo esto va con todo respeto posible. Sí, sin ofender, la verdad es que. Espera. Como el de Better Verse. Todo esto es únicamente para un público maduro y es con el único fin de entretener. Yo supe que no puede ver nada, bueno, sí. Pues... Paréntesis, signo de interrogación, paréntesis. Si alguien le entendió, mándemelo a mi mesa. Entonces, procedamos a la siguiente canción. Y la siguiente canción dice que es... Nadie te dijo que pusieras canción. ¡Me vale! Es mi programa. ¡Ah, maldición! ¡Te di dinero! Siguiente canción, Paper Moon, Soul Eater, la pedí yo. ¡No es cierto! ¡Yo la pedí! Yeah. Entonces, hermanos, el día de hoy venimos presentándoles un nuevo fragmento de nuestro programa llamado Somos Muy Cabrones. En él les presentaremos al señor ingeniero y abogado, no, al señor licenciado y abogado Nagato Payne. ¿Cómo están? También con ustedes, con una botellita de agua y bien trajeado, el señor ingeniero Ling Fu. Muy buenas tardes. Y pesando aproximadamente 110 kilogramos. Y con un traje de los rudos. Y con un traje. Toma dos, toma dos. Toma dos. Ahora sí. Toma tres, toma tres. Y pesando aproximadamente 110. No, aguanta, es que eso no. Y desde unas lejanas tierras nos acompaña también el señor doctor Lord Mizukage Brandon Worken, criado por las perras. Bueno, buenas tardes. El que duerme público con conocedor. Es que es imposible no reírse. Conocedor. Toma cuatro. Toma cuatro, ya. Entonces, público conocedor, el día de hoy les traemos la polémica referente a la economía de la aldea oculta entre la nube. Diálogos de Konoha en concreto. Díganos usted, señor Ling Fu, ¿qué opina respecto a la economía de Konoha? Me vale un reverendo pepino. Lo he dicho. Bueno, quisiera intercalar esta conversación con una cuestión que me agobia. ¿Cuál, señor? Caballero. Darme su cague, es mejor que use ropa interior de látex. Creo que ese punto no viene al... Don Mizukage, ¿es verdad que su camisa es talla carpa de circo? Creo que no, es talla doble carpa de circo. Es talla porno, o sea, es ser triple X. Ahora bien, paren de reírse, por favor. Entonces, yo quisiera preguntarle al ninja de Shurakusanagi. Por favor, no ceda. ¿Qué cree que pasaría si... Konoha se quedará sin comida? Fíjese que la verdad no viene pasando nada, porque en Konoha nunca pasa nada, nadie habla, y como está deshabitada, la neta me viene valiendo madres. Tengo otra cuestión que me agobia únicamente. ¿Cuál? Por favor, proceda a... ¿Por qué cree usted que nosotros nos enseñamos tanto con el Mizukage? Fíjese que la naturaleza misma nos ha dicho, ensáñense con esa persona y ustedes serán felices. Al proceder nosotros a enseñarnos diciéndole... Yo tengo otra pregunta, amigo. ¿Cuál es, señor líder de Katsuki? Bueno, ¿por qué demonios a mí nadie me pregunta nada? Creo que en estos momentos Nagato se las ha visto negras. No me piense mal, por favor. Y ahora, ¿favor? Con todo su permiso, no, voy a hacer que Link se las vea negras conmigo. Demonios. Procede a algo muy pervertido, como ustedes pueden saber. El día de hoy también venimos bebiendo una de los más finos tequilas cosechados. La tonaya no sirve, por favor, eso es para la clase baja. Quiero para los pobres. Quiero interrumpir nuestro diálogo de conversación educada con esto. Bien, eso ha sido nuestro monólogo de gente educada. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros y disfruten de los gemidos de Sartorius de dolor. Pero él dice que son de dolor, pero la verdad, creemos que Mike tiene algo que ver con esto. ¡Situación! ¡Duele! Si alguien se pregunta qué le hice, le pellizqué el pezón. No te preocupes, hay tiempo. No se crean, ese fue nuestro monólogo de gente educada, pero la neta ya me aburrí. Es imposible no reírse con mismo aquí. Ya sé. Mira, Sartor es gimiendo. Te voy a de lágrimas y todo lo demás. ¿Estás bien, socio? Creo que no. Suelta mi cel. Mis pezones. Yo no los tengo, amigo. Si te perdieron es por tu culpa. Ay, ya se fue Mike. No, me dolió. Tenía que interrumpir con algo genial, así. Pero sí. Eso fue demasiado. Fue como cuando dejamos a Mizu contar su inútil chiste. Mizu, ¿quieres contar tu inútil chiste? Oh, no. Tiempo, espera. Mizukage, ¿quieres contar tu inútil chiste? Me da igual. Ah, qué bueno, porque no lo vas a contar. Si nadie se ríe, morirás en el foro. ¿Estás de acuerdo? No lo vas a contar de igual manera. No lo vas a contar de igual manera. interrumpiremos con algo así como ¡wow! ¡No te escamen! Bueno, no, esto es que se va a cada quien. A cada quien su salto. No. O sea, a cada quien mandar su respectivo saludo. Miso, ¿quién quieres mandar un saludo? Solo una persona. Sí, si me mandas un saludo a mí, sí, a 7. Nada, no puedes mandar saludos a Nagato porque estarías mandando 7 saludos. Ay, qué pena. Pero como me hizo estudiando, a Shura, ¿a quién quieres mandar saludos? Yo a nadie, muéranse todos. Saludos a Tena, que no me golpeé. Yo saludo al pequeño Koba y a... No más a uno, a todas las... A toda la raza de la Argentina. Después Jime prefiere a Koba que a ti. Maldición. Bueno, ya la regla, 2 saludos. Jime. Y yo a toda la raza de la neblina. Esos fueron 3. A toda la raza de la neblina fueron 3. No, son 2. Mi madre, yo, Len. El otro yo. El otro yo. Irene. ¿Qué más? Juan Pablo. ¿Quién es Juanpa? Sí. Se está refiriendo a cada uno de sus... De sus temas, ustedes sabrán, ¿no? Es que es demasiado grande cada uno. ¿Qué pendejas dices, Nagato? Que no digas majaderías. A ver, Mike, por favor, ya, cógetelo. Misu, no hagas nada. No le muevas ahí. Por favor. Suéltame ahí, Misu. Déjale ahí a la computadora. Misu. No cojas a la computadora. Misu. ¿Cómo sería eso? No sé. A ver. Yo vi un video bien botado que se entonó argentino que no me sale. Que se llama el cibersexo. Está bien, eso fue todo con Misu. Bueno, ahora vamos a mandar a la siguiente canción. La Divine de Sarah Brightman. Sakura para mi sorcio, sí. Mira, tonto, es Lady Brain de Sarah Brightman de Sakura. Oye, ¿sabías que Sarah Brightman es una... ¿Qué es una qué? ¿Qué es una qué? Una zorra. A ver, ahí los voy a dejar con la canción mientras tanto. Disfrútenla. Still I try. Ahora sí, Link, ¿qué decías de Sara? ¡Zorra! Pues que la verdad, Sara Bigman es algo zorra. No es cierto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se viste? ¿Cómo? Ah, porque se viste con unos vestidos así impresionantes y como tiene una figura envidiable y que muchas mujeres no tienen y es así, ¿Tú quisieras tener su figura? No. Entonces, ¿por qué dices que envidiable? Para las mujeres. Ah, ok, Brandon, le envidias, ¿verdad? Ahora sí, Sara. Bueno, como bien, este programa está lleno de puras bromas, chistes y... ¡Contra Misu! Contra Misu. Vamos, Sara. Madre. Esto es lo que pasa cuando juntan a cuatro miembros de, bueno, a cuatro usuarios en un mismo lugar. El depa de los socios. En un depa tan chiquito. No está chiquito. Tú ya te tienes que ir, ¿no? De hecho. Oh, maldición. Mira, el camión se puede tomar aquí bajando las escaleras. Si gustas, Mike, te puede acompañar. Yo con Mike no voy a ningún lado. No soy como tú. Eso bueno, por favor, señor Link, proceda a el siguiente saludo. Siguiente, que nada, este güey está, ya se está muriendo. Sashura ya se está muriendo. Guacho, mira, es que mira su cabello, su macho y sin color. Y bueno, sí, el último saludo de hoy es para Atenor Chija, que ahora ya no le dio flojera, según ella. Venga. ¡No! Ahora el señor Naga está respondiendo. Recuerda que tengo que ir un caminito así como... Procedamos a escucharlo. Se ha ido. Bueno, ahora procedamos al último mensaje. Dice Atena que ya no tiene flojera. Como la otra vez que dije, el azúcar que estás criticado todo lo que decía. Ah, ok. Que ya no tiene flojera. ¡Ey, sí! Hasta ahorita apenas. ¿Qué? ¿Tú eres el chismoso Sartori? No, soy chismoso. ¿Y ya no eres Sartori? Y ya no soy Sartori, soy Asura. Y que ya no ligan enano Yusuke. Yusuke es un enano. Que aunque no quiera decirlo, me va... Siente el deber de decir que Yusuke no lo es. Ah, ¿qué crees, Atena? Si tú eres más enana que Yusuke, eres... Y es un traidor. Eres una pulga. Carica, un microbio. Algo pequeño. X3 y flecha, punto flecha. Yo estoy más chaparrita que Yuzu. Oh, qué mal. Qué triste. Eres pulga. Una pulga. Bueno, pulga, ya lo dije. Pulga. Y yo pulga, le puse pulga, Kawachibi. Pulga, que más aplauda. Pulga, que más aplauda. Le mando, le mando al zar. Yo le puse Koba a Koba Chibi. Qué triste. Quiero derechos de autor. Amén. Sigo pensando que Misu tiene voz linda. Eventos extraoficiales. Tal vez su voz sea linda, pero su físico no lo es. Hasta Dios ensañó con él. ¿Qué fue? Bueno, tú, ah, y otra vez déjame a mi Sasuke en paz. Sasuke, es gay, y otra vez lo vuelvo a repetir para la señorita ahora, chica Sena. Sí, ah, Sasuke es gay. Es un hijo del bitch. Nos cae gordos a todos. Bitch tiene diferentes significados. Sí, ya sé. Como tres. Durazno. No me interesa. Ah. El chiste es que... ¡No hay chiste! El chiste es que... ¿Sabes qué? Esta vez eso fue todo con la basura. Ahora, prosigue el link. Dios mío, odio la música norteña. Pero bueno, si a mí me gusta esa, pues ya... La norteña es buena. Bueno, anda, para respetar eso. Es buena. Y yo no quería que hicieran una última transmisión. Que no seamos dramáticos, nos dijo mendigos. Va a ser la última transmisión si no comentan. Y, ah, por Dios, ¿para qué dije eso? Ahora van a decir que por mí, culpa, bla, bla, bla. Es tu culpa, Atena. Wow, adivinen todo y adivina además. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? Bueno, no manches. La de Kimi Monogatari es una de mis canciones favoritas, gracias Vicky. Qué bueno. Corchete, signo de interrogación. Corchete. Sin corchete. Bueno. Ok, no, Vicky y Link se aman, se besan, se tocan sus partes, se tocan el chicle, ¡Hola! No te quedas atrás, Atena. Lo siento, no. A ver, está diciendo eso, ¿por qué lo dices? Dejen de decirlo. ¿Por qué lo dices? Y dejen de decirlo tablito a Mizuki. Mizuki es una tabla para enganchar ahí. Yo aún no entiendo eso, ¿qué quiere decir? ¿Con quiere decir que Mizuki es muy plana y no tiene nada que sacudir? No tiene pechonalidad. Brandon, sí, ahí te la dona. Y por cierto, si les digo los datos de mi canción, es Rine Rondo de On Off. No nos dio los datos. Ya sé. Gracias por la atención, Linksama, y una carita de te mataré. Bueno, ya comenté, yo me voy. Sayonara, buena transmisión, me gustó, pues data. Yo le doy el zape a Chibiling, no te preocupes, gracias. y por millonésima vez, sí te respeto y te quiero, o sea. No es cierto. ¡Oh, no manches! No puede ser. Aquí se recarga lo que decía hace rato. Es más, pídeme lo que quieras y lo hago. Dios, ¿qué acabo de hacer? Demasiadas de eso. Pensar, ¿qué me pedirás, socio? Pensar en algo, aparte ya no soy sal. Ahora sí, recuerdas lo que preguntamos sobre Atena. En serio queremos los resultados. ¡Chin! Y nadie hace nada. Yo quiero una pizza y ustedes no hacen nada. Ya sé. Esto es como una caja de imitaciones. Sí, sí, claro. Negro. Aguanta. Ah, sí, es cierto. Prometí que iban a golpear a mí y no lo he hecho. Aguanta, hazle. Wow. Nomás hazle. ¿Por qué? Nomás hazle. Eso viene. ¡Mi surrogada! Vamos a jugar Pokémon. Link. Yo pido naga. Sí. Maldición. Link, yo te reto un duelo Pokémon. Acepto tu duelo. Misu, yo te elijo. ¡Nega! ¡Yo te elijo! ¡Woo! Misu, ataque rodado. ¡Nega, ataque rodado! A la madre. ¡No! ¡Ah, demonios! Perdí. Hasta pero con sí. Hablarle lo madreo. Bueno, pues ya. Y bueno, nos dejamos ya con la siguiente canción. Sí, la siguiente canción es la canción que querían que bailáramos. ¿Hay que más? No bailaremos. ¡No! Sí, no hay que poner esa. Ya me hay que cerrar ya una vez el programa. Bueno, de hecho, si la, programa. Si la bailan, no lo verán. Ja. Cierto, si la llegáramos a bailar. Bueno, ya vamos a acabar el programa. Despide el Infu. Misu. La gato. Y alguien sin personalidad. El que no es nadie. Con el último, bueno, nuestro opening se hizo de Naruto con la canción que siempre los dejamos. Disfrútenlo y... Buena suerte y aguanta, espérate. Comenten, si no, no vamos a volver a hacer programa. Ahora digamos el nombre de la estación a las 3. Se lo saben, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. El nombre de la estación. Ah, sí. Una, dos, tres. ¡Ajustando tus sentidos! I realized that screaming pain, hearing loud in my brain, but I'm going straight ahead with this heart. Tell me.